en la forma hombre del laboratorio, y viceversa. De esta manera evolucionábamos y elevábamos los dos universos. Como la experiencia adquirida en el laboratorio era más rápida y adelantada, cuando encarnábamos en el exterior, ya sabíamos lo que acontecería. Así, no perdíamos ninguna energía pensamiento, todos eran recuperados y asimilados al concepto universal. Nuestros hermanos densificados. Encarnados en la forma hombre, nuestra misión era descubrir dónde se encontraban nuestros hermanos densificados. La dimensión regular no fue un gran problema para nosotros, ellos eran detectados fácilmente, pues su densidad no había alterado la forma, la vibración, frecuencia y ritmo, continuaban emitiendo señales. ¿Dónde se encontraban? Cuando el principio único se dividió y lanzó las energías pensamientos lejos de su centro, los cristales y elementos que lo formaban se alejaron tanto que se densificaron y se invirtieron. Hoy ustedes lo llaman reino mineral. Nuestros hermanos se encontraban inmersos y escondidos, cubiertos de capas sobre capas de densidad. Ustedes lo conocen como tierra, piedras, materiales preciosos, minerales. Esas energías se encuentran densificadas, inmersas y escondidas en el reino mineral. Son todas aquellas energías pensamientos que se solidificaron y que hasta hoy en día no logran el regreso. 409 quieren decir que la tierra y las piedras preciosas son los densificados. Nuestros hermanos se encuentran en el reino mineral, ellos son los elementos que lo forman, planetas, constelaciones, y todo lo que sus ojos perciban en estado denso. Ustedes lo llaman universo, nosotros, energía pensamiento densificada. Nosotros formamos a los vegetales y animales en el laboratorio, con nuestra propia energía, para luego implantarlos en la realidad densificada. El reino mineral es la condensación y la inversión de la energía que se encuentra atrapada hasta el presente. Si ustedes toman un carbón y lo van puliendo, encontrarán en su centro un brillante maravilloso. Para nosotros serán energías pensamientos densificadas. En el momento en que ustedes los liberan, puliendo el carbón, la energía pensamiento densificada se libera y se mezcla con otros elementos que pululan en el aire, o sea, en el oxígeno. Ustedes los respirarán y los absorberán, albergándolos en sus cerebros, y es ahí donde estas energías realmente se recuperarán. Así, ustedes podrán no solo trabajarlas, sino elevarlas para que ellas puedan regresar al origen de su existencia. Lo mismo sucede con el planeta Tierra, es un brillante cubierto por elementos condensados. En su centro existe la ciudad interna, y si ustedes pudieran verla, se encontrarían con la sorpresa más maravillosa de sus vidas, verían al brillante más extraordinario que ustedes puedan imaginar. 410 quieren decir que los hombres que trabajan en las minas están recuperando energías pensamientos. Así es. 411 y los elementos como el petróleo o el gas son también energías pensamientos. Todos somos energías pensamientos densas o sutiles, todos nacimos del principio único. Somos sus hijos, formamos su mente y su cuerpo. 412 Entonces el planeta Tierra tendrá que pulirse como lo hacemos con las piedras preciosas. Así es. Capa debajo de capa, hasta encontrar la ciudad interna, donde ustedes, energías pensamientos, puedan albergarse hasta regresar a donde pertenecen. Cuando la energía pensamiento se invirtió, la combustión alciática quedó atrapada y condensada sin poder.